1998, Sharon Stone. Graciela, 1956, Elsa Daniel. Vamos a hacer un pequeño espacio musical a mitad del abecedario, por decir así, para empezar después con la H, y vamos a escuchar una película que se relacione con una mujer. Y hemos elegido con Edgardo el tema Mujer Bonita. De dicha película, Mujer Bonita, con Julia Roberts. Y el tema pertenece a Roy Orbison y va a ser interpretado por su autor. Mujer Bonita por Roy Orbison. Acabamos de escuchar el tema Mujer Bonita, Pretty Woman, de Roy Orbison por su intérprete, el autor Roy Orbison. Heidi, 1938, Shirley Temple. Elga, 1968, Ruth Gassman. Irene, 1940, Anna Nigle. Isabelle, 1991, Matilda May. Isadora, 1970, Vanessa Redgrave. Jane Eyre, 1935, Virginia Bruce. Jane Eyre, 1944, Joan Fontaine. Jane Eyre, 1970, Rachel Kempson. Jane Eyre, 1995, Charlotte Gainsbourg. Jane Eyre, 2011, Mia Wasikowska. Yo les mencioné Jane Eyre para que sea más escuchado por ustedes

reparación de computadoras y tableros de automóviles, reparación de radios VHF, agente oficial de etiqueteras Digitax, taller de electrónica de Juan Ramón Palou, está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. La hora 20:30. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1205 de este viernes 17 de septiembre 2021 por esta FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial y a través de su página web www.fmlourdesconcordia.ar y a través de nuestra repetidora brasileña, www.radios.com.br de Brasil. Bienvenido a los nuevos suscriptores al YouTube de Encuentro Cinematográfico, que son Ernesto Cese, Ramiro Vinagre, Santiago Candiotti, Omar Basualdo, Victoria Silva, Agustín Atala y Jamegua Enmova, de Rusia. Se suscribió esta oyente, que seguramente tenemos en Rusia, increíble. Y con ellos ya hemos llegado a 987 suscriptos. Al iniciar este ciclo, el 5 de marzo pasado, teníamos 250 suscriptores aproximadamente. Y aspirábamos con Gustavo Gabrieli llegar a los 500. Y fíjense en ustedes, que en 6 meses y medio estamos pisando los 1000 suscriptores. A todos ellos, muchas gracias. Bienvenidos y que disfruten de nuestros audios. Y si no se suscribió, suscríbase, que es gratuito. Así llegamos prontito a los 1000 suscriptores. El Cine Gran Odeón de Concordia estrenó en el día de ayer y hasta el miércoles 22 permanecerán en cartelera. En el horario de las 18 horas, Spirit, el Indomable. Y en el horario de las 22 horas, Escape Room 2. En el horario de las 21 horas, Escape Room 2. Ambas hasta el miércoles 22. Se lo repito. Spirit, el Indomable, a las 18 horas. Escape Room 2, a las 21 horas. Ambas películas hasta el miércoles venidero. Y les comento, para quienes no quieren ir al cine, que ambas películas ya están en DVD, en Video Club Amigo. O sea que puede ir al cine o puede verlas en su casa tranquilamente. Tengo un comentario agradable para todos ustedes, porque es una satisfacción personal del programa. Encuentro Cinematográfico ha logrado 5 nominaciones para la 10ª edición de los Premios Estampas de Buenos Aires, que se realizará el 28 de noviembre de este 2001. Fue nominado como Mejor Programa de Cinematografía, Mejor Programa de Interés General Educativo y Cultural, Mejor Programa de Investigación Periodística y Mejor Conducción Masculina en Radio. Y a su vez, Mejor Página de Internet por nuestra página que tenemos en internet. Así que 5 nominaciones para Encuentro Cinematográfico, con las que competirá el próximo 28 de noviembre de 2021 en la ciudad de Buenos Aires, en los premios Estampas de Buenos Aires. Bueno, y ahora, Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña 172, La Casa de las Mascotas, presenta... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar al director León Klimovsky. León Klimovsky Dulfán, León Klimovsky Dulfán, fue un director de culto del cine argentino y español. Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 16 de octubre de 1906, era descendiente de una familia ucraniana asentada en la Argentina a principios del siglo XX. Se graduó en la carrera de medicina, especialidad de estomatología, o sea, odontología, y ejerció su profesión de odontólogo durante 15 años. Ninguno de sus pacientes, salvo el que tuviera alguna conversación con él acerca del cine, hubiera imaginado cuál era su afición secreta. La verdadera pasión juvenil de León Klimovsky era el cine, y sus críticas acerca del mismo eran publicadas en el diario La Razón y la revista Claridad. Paralelamente, fue crítico cinematográfico, primero por Radio Municipal, luego por Radio Splendid y luego por Radio Belgrano. Y su colaboración con un programa radiofónico Diario del Cine, dirigido por Chas de Cruz, quien luego crearía la publicación semanal El Heraldo del Cine. Y más tarde, en el año 1935, siguió su carrera de crítico en Platea Club, que se emitía por Radio Stentor. La otra pasión suya era la música de jazz. Siendo pionero de la crítica del jazz, con viajes en torno del jazz por esta misma emisora, Radio Stentor. También fue pionero del cine club en Argentina, fundando y financiando en 1928 el primer cine club destinado a proyecciones de cine arte. Era un coleccionista de películas que marcaron un hito en el cine y en 1933 fundó el cine club Amigos del Cine. Y luego con Eliaps Lapsezón fundó y dirigió el Instituto Cine Arte, llevando a cabo también colaboraciones periodísticas en torno a ella, pero su mayor ambición era convertirse en un realizador cinematográfico. Y así, al comienzo de los años 40 abordó el cortometraje y dirigió cursos de cine desde 1939 a 1944 en la Escuela de Estudios Superiores de Buenos Aires. Fue ayudante de dirección durante 2 años del realizador francés Pierre Reginal y guionista de su película Se abre el abismo, del año 1944, y también de Mario Soffici, al tiempo que asesoraba a los estudios EFA, cuando estuvo seguro para dedicarse de lleno a la temática relacionada con el cine. abandonó la profesión odontológica. Recién en 1947 tuvo su primer gran oportunidad dirigiendo el filme El Jugador, con la actuación de Roberto Escalada, adaptación de la novela de Fiódor Dostoyevski, donde un hombre se consagra al juego desenfrenado luego de una desilusión amorosa, y que fue el primero de los 11 largometrajes que dirigió en la Argentina. Sus otros 9 filmes argentinos fueron Se llamaba Carlos Gardel, 1949, La guitarra de Gardel, 1949, Marihuana, 1950, La vida color de rosa, 1951, Suburbio, 1951, El pendiente, 1951, El túnel, 1952, La parda flora, 1952, y El conde de Montecristo, 1953. En este año 1953 decide radicarse en España, estableciéndose en la ciudad de Madrid, donde continúa su carrera con un variado nivel temático, incursionando en el melodrama, en el cine bizarro y erótico, y su gran contribución al cine de terror español y el western spaghetti a la española, transformándose así en un director de cine de culto hasta fines de la década de los años 70. En 1955 filma nuevamente en Argentina El juramento de la Gardere, con Ernesto Bianco, Ricardo Castro Ríos, Elsa Daniel, Carlos Cores, Golde Flamin y Nathan Pinzón. Luego retornó a España para dedicarse ya plenamente al cine en España. También filmó en México, Italia y Egipto, y llegó a realizar unas 65 películas, de las cuales 11 se filmaron en la Argentina, y de las 54 restantes, mayormente realizadas en España, 7 fueron western spaghettis, 7 fueron películas de terror y 5 películas de cine bélico. De su filmografía española, podemos recordarle La pícara molinera, 1955, Los amantes del desierto, 1957, Salto a la gloria, 1959, La paz empieza nunca, 1960, La danza de la fortuna, 1961, Escuela de seductores y todos eran culpables, 1962, Fuera de la ley, 1964, La casa de las chivas, 1972, Una libélula para cada muerto, 1975, Tres días de noviembre, 1977, Violación fatal y La Berna, 1978, siendo su último trabajo La doble historia del doctor Balmy, 1978. En lo que respecta al western spaghetti, estos fueron los títulos que filmó: Poco dólares por Django, Pocos dólares por Django y $2,000 por Coyote, ambas 1966. Víbora Kid vino a matar, 1967. Pagó cara a su muerte, 1968. Reverendo Cole y el desafío de McKenna, 1970. Manos en el cadáver, estás arrestado, 1971. También filmes de carácter bélico: Comando al ataque, 1968, Hora cero, Operación Rommel y No importa morir, 1969. Y en lo referente al cine de terror, podemos recordarle La noche de los Walpurgis, 1971, Doctor Jekyll y el hombre lobo, 1972, La rebelión de los muertos, La saga de Drácula y La orgía nocturna de los vampiros, las tres, 1973, Los poseídos de Satán, 1974, y El extraño amor de los vampiros, 1975. En 1979, cuando deja de hacer cine, accede a la televisión dirigiendo en España la serie La Barraca, de 9 episodios, cuyo guión fue escrito por Vicente Blasco Ibáñez y Manuel Mur Oti, en la que participaron conocidos actores y actrices españoles como Álvaro de Luna, Victoria Abril, Eduardo Fajardo, Marisa de Leza, Lola Herrera, Eduardo Calvo, José Canalejas, Antonio Escudero y José Riesgo, entre otros. Estuvo casado con Inés de Tolosa y era hermano del matemático y filósofo argentino Gregorio Klimovsky. Fue galardonado en 1995 con el Premio de Honor de la Asociación de Directores de España. León Klimovsky falleció de un paro cardíaco el 8 de abril de 1996 en la ciudad de Madrid, a la edad de 89 años, y ya se han cumplido 25 años de su fallecimiento. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este director y odontólogo, León Klimovsky. Y presentó exclusivamente esta Memoria de Cine Argentino esta noche Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 172. Vamos a escuchar un nuevo temita musical. Y como venimos teniendo temas cantados, como lo fue Llévame a tiempo a la iglesia de Mi bella dama, Mujer bonita de Roy Orbison, vamos a escuchar ahora Caen las gotas de lluvia sobre mi cabeza, de la película Butch Cassidy, con Paul Newman y Robert Redford. El tema pertenece a Barbacharach y Hal Davids y lo canta para ustedes Billy Joe Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy, his feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but

estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Perilli Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Es la hora 21:05. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1205 de este viernes 17 de septiembre 2021. Por esta la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Bueno, y tenemos un mensaje, aparte hay otros, pero voy a leer uno nomás porque todavía tenemos las efemérides, los comentarios de DVD, los cumpleaños y los temas de rock. Bueno, Daniel Castañeda, como siempre, cada viernes está con nosotros a través de internet, escuchándonos allá en Villa Devoto. Y esta noche nos dice en su mensaje: hola Jorge, qué buena sección de películas con nombres de mujer. Nunca imaginamos que fueran tantas. Claro, se me ocurrió, realmente pensé que podía ser algo interesante. Bueno, ahí lo hice y me alegro que les haya gustado. Dice que la música de excelencia, bueno, muchas gracias. Besos para Ofelia, abrazos para vos, Nardo Egardo, que te hace seña del control. Te mando los saludos también de Nardo y de Ramón Gularte, que no se encuentra en este momento. Bueno, y después nos agrega: felicitaciones y éxitos para los premios Estampas de Buenos Aires. Y bueno, de esta manera, cabe recordar que Daniel Castañeda y su señora Analía nos acompañaron. A mí, a Ofelia, a Bernardo, a Ramón, que también fue, y nuestro querido y recordado Néstor Perún, cuando fuimos todos juntos a una de las ediciones de los premios Estampas. Y Daniel Castañeda vino y estuvo en la mesa con nosotros, con su esposa, y esa fue la gran delegación concordiense con ellos de Villa Devoto, y a la que se agregó también un amigo de Buenos Aires, con el que estábamos siempre en contacto, que tenía su programa Vecinos Buenas Noticias. Y él estuvo con nosotros también en la mesa. Bueno, muchas gracias Daniel, un abrazo grande de Edgardo y mío, desde aquí del control, y también de Bernardo Kruski, ¿no? que sigan muy bien y gracias por estar cada viernes con nosotros. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Y tenemos una cortita semana. Pocos nombres, una semana que justo se da en que en el correr del tiempo y los años han fallecido pocos actores. El 13 recordamos al actor argentino Alejandro Duncan, que con 84 años falleció en el 2015. También al actor alemán Joachim Hansen, con 77 años falleció en el 2007. Actuó mucho en el cine italiano, en películas policiales, de espionaje y algún que otro western spaghetti. A ninguno se le escapaba el western spaghetti. También el 13 recordamos a la actriz norteamericana Dorothy McGuire, que con 85 años falleció en el 2001. El 16 se recordó otro aniversario de Timothy Bateson, 83 años, este actor estadounidense falleció en el 2009. Y también se cumplió el martes 16 el primer aniversario de Enrique Irazoqui, que con 76 años falleció en el pasado 2020. ¿Y quién fue Enrique Irazoqui? Fue el actor que interpretó a Jesús en la película de Pier Paolo Pasolini del año 1964, El Evangelio según San Mateo. En esa oportunidad, Enrique Irazoqui era un estudiante de 19 años, de Barcelona, que interpretó al personaje bíblico histórico, el gran maestro Jesús. El 16 también se recordó un aniversario más del fallecimiento de la gran cantante y actriz argentina Lolita Torres, que con 72 años falleció en el 2002. Pasamos al 17, recordamos a Richard Beisehard, actor norteamericano, 80 años, falleció en 1984. A Ricardo Cucciola, actor italiano, 75 años, falleció en 1999. A Quim Tamiroff, gran característico norteamericano, este actor falleció con 72 años en 1972. Y pasamos al día sábado 18, para recordar mañana a Pamela Brown, actriz estadounidense, 67 años, falleció en 1985. Enrico María Salerno, actor italiano, 68 años, falleció en 1994. Richard Sarafian, director norteamericano, con 83 años, falleció en el 2013. Y el domingo 19 vamos a recordar al actor de color Bernie Casey, norteamericano, que con 78 años falleció en el 2017. Y a Alberto Closas, actor argentino que se radicó en España y falleció con 73 años allí en la ciudad de Madrid en 1994. Y estos son los nombres recordados en esta cortita semana del 13 al 19 de septiembre de este 2021, que con mucho cariño siempre vivirán en el recuerdo de quienes amamos el cine. Vamos al rock and roll, o temas movidos interesantes de los años 60, la mitad de los años 50, de 1955-1960. El primer tema que vamos a escuchar es Muchísimo Amor. Así se titula este tema, que fue compuesto por Led Zeppelin, uno de los grandes cultores de temas de este tipo, que escribía las letras y a veces la música. Faz Domino es el cantante que va a interpretar para ustedes Muchísimo Amor. Y ahora presentamos Cine para ver en casa. El espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-71-32. Y tenemos 5 DVD 5 para este fin de semana. Aparte de que si usted no desea ir al cine Gran Odeón, ya tienen Video Club Amigo Spirit el Indomable y Escape Room 2. Y comenzamos. Tierra Maldita. Esta es una producción 2021, es un western atípico de 100 minutos, dirigido por Michael Butz, con un elenco que integraron Isaiah Destructon, Scott Crane, Todd Bush, James Fuertes y Caterine Franco, entre otros. Durante los últimos años de la Guerra Civil, cuenta la historia de dos grupos de merodeadores confederados antagonistas que se embarcan en una peligrosa misión para encontrar un antiguo tesoro indígena respecto de un medallón de cobre que ha sido aliado. Esto se cuenta en un gran raconto, con intertítulos, con cierta ficción irreal que más se da sobre el final al que arriban los hechos, por lo que algunos secretos deben mantenerse enterrados. Este western atípico de rara y fallida historia goza de una excelente interpretación de todo el elenco y de una muy buena fotografía. Está doblada al castellano y no posee subtitulado. Es difícil calificarlo, por lo que lo dejo a gusto personal de cada uno de ustedes, ya que puede no agradarles. Tierra Maldita. Flo Aurora y Ulises. Producción estadounidense 2021, comedia de Disney con animación de 95 minutos, dirigida por Lena Khan, con Matilde Lawler como Flora, Allison Hannigan, Ben Schwartz, Janeane Garofalo y John Cassir, que es la voz de Ulises. ¿Quién es Ulises? Es una ardilla. Después de rescatar y reanimar a una ardilla moribunda, Flora, una niña de 10 años amante de las historietas de superhéroes, de la que su padre es dibujante y autor de Tres de Helios, la adopta y la llama Ulises. Pronto descubre que Ulises posee poderes de superhéroe, que la sumergen en una aventura de divertidas complicaciones en la que se verá envuelto su padre y un chico vecino que sufre de ceguera nerviosa. Lo mejor de esta película es la interpretación de la niña y los personajes principales. Goza de buena fotografía, de buen ritmo y es ideal para toda la familia. Muy buena película de Disney, Flora y Ulises. No Respires 2. Producción estadounidense 2021, es un thriller de suspenso con adecuada acción dirigido por Rodo Sayagués, basada en la anterior del año 2015, No Respires, que dirigió Fede Álvarez, siendo ambos realizadores uruguayos, autores del guión. El elenco está integrado por Stephen Lang, como en la anterior, Madeline Grace, Brendan Sector III, Fiona Osaunesi y Stephanie Arcilla. La historia se inicia con la pequeña Fénix huyendo con sus últimas fuerzas de una casa en llamas. Durante varios años, el hombre ciego Norman Nordstrom se ha estado escondiendo en una casa aislada donde posee un vivero y ha acogido y criado a esa niña, quien quedó huérfana después del devastador incendio en esa casa donde vivía. Norman educa rigurosamente a la niña hasta que una noche, cuatro individuos de baja catadura pretenden llevársela. Una película cargada de tensión que le mantendrá en vilo como la anterior. Y para los que gustan de este género, muy buena película. La Protegida. Esta es una coproducción entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Año 2021. Es un thriller de acción dirigido por Martin Campbell, con Maggie Q como Anna, Samuel L. Jackson como Moody, Michael Keaton como Rembrandt, Patrick Malaide, David Ritud y Robert Patrick como Billy Boy completan el elenco principal, entre otros. Anna es una asesina que ha sido criada por Moody después de descubrir que fue autora de una matanza de mercenarios vietnamita en Da Nang, siendo ella una niña, secuestrada por ellos y que asesinaron a su familia. Durante años viajaron por todo el mundo cumpliendo contratos como asesinos a sueldos, instalándose en Londres, donde ella tiene una librería de ejemplares raros y antiguos, y él vive en una mansión palaciega. Un tal Rembrandt visita la librería con el pretexto de comprar un libro antiguo para regalar, y a partir de ese día las cosas se vuelven contra Moody y Anna en un intrincado panorama. Muy buena actuación de Michael Keaton y de Maggie Good, más la sobriedad de Samuel L. Jackson. Muy buena película. Y la última, Beckett. Esta es una producción italiana del año 2021. Es un drama de acción y suspenso dirigido por Fernando Filomarino, con John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington, como Beckett. La dinamarquesa Alicia Vikander como April, y actores griegos en su mayoría. Beckett es un ciudadano estadounidense de color que está de vacaciones en Grecia con su novia April, que después de un accidente tras quedarse dormido y desbarrancarse desde la ruta en una curva incrustándose en una casa deshabitada, se convierte en víctima de una persecución inexplicable por una mujer que siempre le dispara y el policía que le interrogó luego del accidente, y después de que él comentó que vio en la casa a un muchacho pelirrojo al que se lo llevaba una mujer. Mientras se prende una huida desesperada por Grecia para salvar el pellejo, recibe la ayuda de variada gente para tratar de llegar a la embajada de los Estados Unidos en Atenas. Una historia cargada de suspenso, misterio y acción tras un niño desaparecido, con este John David Washington, el hijo de Denzel Washington, como dice, ¿no?, hijo de tigre, seguirá el tigre. Distinguida película, recomendable, Beckett. Bueno, y así tenemos 5 DVD, 5 para ver en casa este fin de semana. Tierra Maldita, un western atípico. Flora y Ulises, un filme de Disney con animación. No Respires 2, película sensacional. La Protegida, linda película con muy buena actuación. Y Beckett, que es extraordinaria, sinceramente. Cine para ver en casa. Presentó exclusivamente Video Club de Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Bueno, y ahora el otro temita de los años 50, digamos, el segundo lustro de los 50, porque por el 1956 aproximadamente comenzó a sonar el rock and roll con sus primeros temas. Bill Haley, luego Elvis Presley y luego todos los cultores que tuvo Estados Unidos en esta temática de rock and roll, temas movidos, también el twist. Vamos a escuchar ahora a Neil Sedaka, que seguramente les resultará conocido. Neil Sedaka fue el autor de este tema que nos va a cantar para todos. ¡Oh, Carol! Bueno, me imagino que lo habrán disfrutado porque no se lo escucha diariamente a este tema de Neil Sedaka, que en su momento tuvo un éxito extraordinario y lo escuchábamos todos los días y a cada rato por la radio a Neil Sedaka cantando su Oh Carol, que hemos escuchado ahora. Y anteriormente escuchamos a Fats Domino interpretar el tema de Led Zeppelin, Muchísimo Amor. Y así pasaron los dos temas rock de cada noche, de cada viernes, de este encuentro cinematográfico en su último bloque. Y ahora sí nos vamos a los... felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 13 y hasta el próximo domingo 19 cumplieron, cumplen y cumplirán años. El lunes cumplió Jacqueline Bisset, actriz estadounidense nacida en 1944, y Jeanne Smart, también estadounidense nacida en 1959. El día 14 cumplió años el actor Walter Koenig de Star Trek, Viaje a las Estrellas, nacido en 1936. Melissa Leo, actriz norteamericana, nacida en 1960, de ascendencia italiana. Fernanda Mistral, actriz argentina, nacida en 1936, y Sam Neill, actor australiano que milita en el cine inglés, nacido en 1947, pero no deja de filmar también en su patria natal. Pasamos al día 15. Cumplieron años el 15 Juan José Camero, actor argentino, nacido en 1943, Tom Hardy, actor inglés que se ha hecho famoso, Despacito, Despacito, y realmente es un intérprete muy sobrio en la actualidad. Nació en 1977. También el 15 cumplió años Tommy Lee Jones, actor veterano norteamericano, nacido en 1946. Dan Ninucci, también actor norteamericano, nacido en 1968. Eusebio Poncela, actor español que nació en 1947. Henry Silva, actor norteamericano de ascendencia mexicana, nacido en 1928, que pienso que ya se retiró del cine, aunque hasta hace 3 o 4 años atrás todavía participaba. Henry Silva. Y el último cumpleaños del día 15 es el del director Oliver Stone, director estadounidense, nacido en 1946. Ayer cumplieron años Amy Davidson, actriz norteamericana nacida en el 79, Rosy de Palma, actriz española, preferida de Almodóvar, nació en 1964, Baz Luhrmann, director de cine australiano, nacido en 1962, Max Minghella, director de cine inglés, nacido en 1985. Jennifer Tilly, actriz canadiense, nacida en 1959. Y Assunta Serna, actriz italiana, nacida en 1956. Hoy están cumpliendo años Aaron Lustig, actor estadounidense, nacido en 1956. Y pasamos al sábado. Un solo cumpleaños tenemos hoy, ¿eh? El de Aaron Lustig. Bueno, mañana cumplen años 2 de nuestros homenajeados esta noche con el clásico Conociendo. Robert Blake, nacido en 1933, que está retirado del cine. Y James Marsden, actor norteamericano, también nacido en 1973, también actor norteamericano, igual que Robert Blake. Y cumplen años mañana Jaden Coren Pinkett, alias Smith, porque está casada con Will Smith. Así que es Jada Coren Pinkett Smith, que nació en 1971. Y pasamos al domingo. Después de estos tres cumpleaños del sábado, el domingo festejaremos los cumpleaños del actor y cantante, actualmente cantante porque dejó de actuar, Frankie Avalon, muy conocido en los años 60, donde hizo tres o cuatro películas. Nació en 1939, sigue en funciones. También Rosemary Harris, actriz norteamericana, nacida en 1927, que se ha retirado del cine y vive muy tranquila en la ciudad de Los Ángeles. Jeremy Irons, el actor inglés, cumplirá años el domingo. Nació en 1948. Y también cumple años el domingo otro que está retirado del cine, David McCallum, agente del CIPOL con Robert Vaughn, que nació en 1933 y que oportunamente fue motivo de un homenaje especial en nuestro encuentro cinematográfico. Y estos fueron los cumpleaños de la semana, que como es costumbre con Edgardo Galarza desde el control le decimos que los hayan cumplido desde el lunes 13, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1205 de este viernes 17 de septiembre 2021 por FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial y a través de su página www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra repetidora brasileña www.radioscombr de Brasil. Espero que hayan disfrutado plenamente del programa. Gracias por los mensajes. Gracias por los... No solo Daniel Castañeda mencionó el hecho de los de las películas con nombre de mujer. Fue una buena ocurrencia porque hay 7 mensajes que me felicitan por ello. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, mañana les recuerdo que va a estar Edgardo Galarza con su programa lo que resta del día, de 10 a 13 horas. Y no sé, escuché por ahí un pajarito me dijo que se va a prolongar un poquito mañana el programa. ¿Puede ser, Edgardo? No, me dice que no. Entonces escuché una información falsa. Porque dice que iba a estar hasta las 14. Conduciendo su programa, ya que anima a mucha gente y mucha gente que se conecta, pero va a ser hasta las 13 nomás, y después se raja. Grande Edgardo, felicitaciones por los sábados y también por tu programa de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas mientras pasa el tiempo. Encuentro Cinematográfico en su edición 1205 fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Penili Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas. Y solo me resta decirles muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Y disfruten en el Cine Gran Odeón o a través de Video Club Amigo de un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chao! Corten. Perfecto, impriman.